El viejo tribunal de los códigos de Larris se creó tras la llegada del Hormaz de Zarahalham. Antes hubo un consejo de taifas formado por 3 Atar Tingar de las familias reales de Saoko Gris y 4 representantes de Larris y Arenas. El septeto de sabios que habrían de aconsejar con justicia cerró los ojos ante los abusos de los taifas más poderosos. Entonces se desataron las guerras víbors. Después de la imposición de la paz por las armas, el Hormaz de Zarahalham quiso restablecer el equilibrio político creando el viejo tribunal de los códigos de Larris. Pero los que antes fueron 7, ahora son 9. 3 jueces por cada ciudad. Un equilibrio casi perfecto, a pesar de la permanencia de los 3 representantes de los Atar Tingar.